Pero cuando Checho toca su vida, se alegra y hasta se pone a bailar. Pero cuando Sergio toca su vida, se alegra y hasta se pone a bailar. Eso me lo dijo Caballón, me lo dijo el Turco Caballón. Eso me lo dijo Caballón, me lo dijo el Turco Caballón. Exclusivo en VallenatoDeMiPueblo.com. Germán Espinosa González, el empresario de Sergio Luis, puro vallenato, compa. Ella muy poco se pinta la boca ni busca las cosas de actualidad. Pero cuando le provoca se pinta, se peina y hasta me manda a llamar. Pero cuando le provoca se pinta, se peina y hasta me manda a llamar. Eso me lo dijo Caballón, eso me lo dijo Caballón. Eso me lo dijo Caballón, me lo dijo el Turco Caballón. Y ahí le mando al combo cañaguatero. Aquí toca su rey. ¡Vamos, Checho! No baja una línea como Colacho. Juan Camilo y Samuel. Juan Carlos ilumina desde el cielo. ¡Ay, hombre, mono!